que yo siento en mi alma. No es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Señor. Su amor, su gran amor, no me guío por vista. Por la fe yo voy, no miro circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su gran amor, no me guío por vista. Por la fe yo voy, y aunque la tierra no florezca que yo siento en mi alma, es porque yo sigo a mi Señor. No miro circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su gran amor, no me guío por vista. Por la fe yo voy. No miro circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su gran amor, por vista, por la fe yo voy. Y aunque la tierra no florezca y la vid no lleve su fruto, y aunque los montes se echen al mar o la tierra tiemble, voy a confiar. No miro circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su gran amor, no me guío por vista. Por la fe yo voy. No miro circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su gran amor, no me guío por vista.